Muy buenas a todos, mis queridísimos pescachailes. Un día más, una pequeña pildorita en el podcast o esta nueva versión del podcast que estamos llevando adelante. Hoy quiero hablar de una cuestión bastante polémica, o por lo menos creo que puede ser bastante polémica, pero que me tiene un poco o mucho preocupado. Veo además cuando haces algún comentario, o bien pones en Facebook alguna cosa, o lees algo y tal, que la gente no lo termina de tener muy claro, y es un problema al que nos vamos a enfrentar más pronto que tarde. Se trata todo, bueno, quiero decir, todo lleva un cariz, ya veis cómo lleva las cosas, la vida, los fundamentos, y cómo está tomando todo un cariz, hasta desde el punto institucional, además, también, un cariz por el cual pues se están tomando decisiones desde el punto de vista del animalismo y demás. Cada uno es muy libre de defender absolutamente todas y cada una de sus posturas. Yo, bueno, pues al final cada uno decide lo que quiere, ¿no? Pero bueno, este buenismo y esta visión urbanita de las cosas y de la vida, pues hace que se plantee, hay gente que se plantea absolutamente todo. Y a consecuencia de eso, pues es todo este tema del bienestar animal, de los derechos de los animales y demás. Yo, hombre, por no alargarme mucho y por no dar mucho la brasa, tengo mi opinión, pero bueno, al margen de eso, pues tampoco es cuestión que yo os dé mi opinión. Además, es muy fácil saberla. Yo, el problema que veo aquí y lo que me preocupa de verdad, y bueno, de hecho, en su momento lo hablé en uno de los directos y durante varios días la temporada pasada y este invierno, lo he hablado con Carlos Azpilicueta, y a raíz de que él ha puesto un artículo en su blog sobre el tema este de... Bueno, en realidad han sido dos artículos que os recomiendo que los leáis en flycastingart.es, con el tema de los artículos del tema de la ley de protección animal. Explícitamente no habla de pesca, pero implícitamente habla de bienestar de animales y habla de que va a prohibir el uso recreativo de determinados animales y demás. Es decir, si prohíbe uso recreativo de determinados animales, nosotros estamos metidos ahí los primeros. Entonces vamos a tener un problema serio de cara, pues cualquier día de estos, en el que todo se ponga en condiciones, pues vamos a acabar teniendo un problema serio. Entonces, conviene que tengamos muy clara nuestra postura, o conviene que tengamos muy clara una serie de cosas. Es decir, nosotros como pescadores estamos muy mal vistos por el animalismo hegemónico, vamos a decirlo así. Claro, lógicamente al mismo nivel que un cazador o que un, no sé, es decir, un cazador, un aficionado a las carreras de caballos o un... Bueno, no quiero decir los taurinos, pero también quiero decir que un aficionado a los toros o que un profesional de la tauromaquia. Existe un problema, y es que nosotros tenemos dentro de la pesca, hay una modalidad que la practicamos prácticamente todos, y además la hacemos con convencimiento. Es decir, yo pesco sin muerte y hago captura y suelta por convencimiento. Pero aún así, cualquiera que nos vea desde el punto de vista animalista, nos tiene en peor estima que si matásemos los peces. De hecho, tenéis que saber, o no lo sabéis porque lo hemos visto, enseguida los pescadores tradicionales, mal llamados tradicionales, gallegos y asturianos, enseguida han jugado la carta y la baza de la tortura y del maltrato, cuando ellos también son torturadores y maltratadores. Pero bueno, ese es otro tema. Yo no quiero hablar ni de sin muerte ni de con muerte. Estoy hablando del tema del animalismo y no me quiero desviar. Ese será probablemente otra píldora, otro día, el tema del con muerte o el tema de sin muerte, o no, porque realmente creo que es un tema que ahora mismo ya no me apetece ni siquiera discutirlo. Pero bueno, en este caso, con el tema del animalismo, como os digo, el pescador de normal está muy mal visto, el pescador sin muerte está peor visto. Y parece que hay muchos que no se quieren dar cuenta de que esto es así. Es decir, y hay mucha gente, pescadores sin muerte, que van por la vida con todo su derecho, no quiero ofender a nadie, ni que nadie se lo tome a la tremenda, simplemente lo que quiero es que la gente recapacite y abra los ojos y vea que el problema lo tenemos ya a la puerta. O sea, que no es una cosa que va a pasar dentro de 10 años, sino que va a pasar hoy, o mañana, o pasado. Y es un problema serio, y toda esta gente que se cree que porque pesca sin muerte está por encima del bien y del mal, o por encima de toda esta gente, o puede incluso permitirse el lujo de despreciar cazadores, de despreciar a los taurinos, está muy equivocado. Bajo mi punto de vista, repito, está muy equivocado. Y está muy equivocado porque al final estamos todos en el mismo saco. todos estamos en el mismo saco. Y el día que estos, Dios no lo quiera, consigan prohibir la tauromaquia, detrás va a ir la caza, va a ir la pesca, va a ir las carreras de caballos, va a ir todo, va a ir los animales de trabajo, va a ir los perros de pastores, va a ir todo. Porque esta gente habla de derechos de los animales como si los animales fueran, pues yo qué sé. Sí, yo tengo a mi perra aquí y la quiero un montón, pero yo soy consciente de que es una perra, de que no es un ser sintiente. Es decir, sí, yo qué sé, tampoco me quiero meter en esa discusión, repito, porque ni me va ni me viene. Yo quiero mucho a mi perra, pero soy consciente de que mi perra es una perra y como tal la trato. Y la quiero mucho, ¿eh? Os lo repito. Y bueno, vosotros la conocéis a Nana y sabéis quién es, y ya sabéis que la quiero muchísimo, pero no deja de ser una perra. Entonces, ¿qué decir? No tiene. Entonces, pues claro, nosotros como defensa contra esta gente, por centrarme, que si no me disperso, como defensa contra esta gente con el tema del animalismo, si les hablamos del sin muerte, desde luego estamos condenados, pero condenados absolutamente. Entonces, quizás convendría que la gente que practica, o sea, sí, que practicamos todos el captura y suelta porque somos pescadores concienciados con lo que tenemos y con lo que queremos tener. Pero como argumento de cara a esta gente no sirve. ¿Me entendéis? Como argumento de cara a los animalistas, el pescar sin muerte no sirve. Es más, es todavía más razón para prohibirnos cuanto antes el tema. En Alemania, acordaros en tiempos, los que tenéis tiempo, acordaros cuando los verdes hablaron del tema y llegaron casi a prohibir la pesca sin muerte, o la querían prohibir precisamente por eso. Entonces, tenemos que abrir los ojos y tenemos que saber que la pesca sin muerte no es una carta verde, no es una carta blanca, y sobre todo, no nos exime de tener una responsabilidad, y hago el gesto de las comillas, de cara a toda esta gente que quiere directamente acabar con la pesca. Y si acaban con la pesca, pues acaban con nosotros. Entonces hay que tenerlo claro. Por eso no me parece bien que un pescador sin muerte se crea que es más que nadie, y tampoco me parece bien que un pescador sin muerte desprecie a otras gentes que bien son cazadores, bien son taurinos, bien son otro tipo de gente que también pues tienen toda su forma de vida en unos casos y en otras su forma de entender las cosas, pues están entredicho por el mero hecho del tema de los animales. Hay que tener cuidado. Yo, desde luego, si quisiera a los animales, evidentemente lo primero que haría sería prohibir la pesca, o lo segundo o lo tercero, porque es lógico. Es decir, si lo que quieres es tú no matas porque quieres que haya peces en el río. Yo, por lo menos, en mi caso, yo no mato porque quiero que haya peces en el río. Todo el resto de cosas me da igual. Lo que quiero es conservar lo que hay para poder seguir pescando. Entonces, retorcer un poco el argumento de la pesca sin muerte para defender no se sabe qué. Yo, desde luego, no tengo muy claro el qué, porque ni soy mejor que nadie, ni lo voy a ser. Simplemente defiendo que todos tenemos derecho a pescar y que todos tenemos derecho a disfrutar del río de la mejor manera posible. Para eso hay que dejar los peces en el río. Pero claro, contra esta gente eso no sirve. Entonces vamos a tener un problema. Así que, pescadores sin muerte, si os creéis por encima de los demás, pues recapacitad y ver las cosas desde un prisma un poco más terrenal, viendo que en el momento en el que cualquiera de los bastiones que están por delante nuestra, cualquiera de las defensas que están por delante nuestra, bien sea la caza, bien sea la tauromaquia, bien sea cualquiera, caiga, caemos todos detrás. Porque en el momento en el que esta gente abran brecha y entren, y abran hueco y entren, adiós muy buenas. Se cargan pues prácticamente el estilo de vida como lo conocemos, o muchas de las cosas del estilo de vida de como los conocemos. Hay que tener mucho cuidado. En fin, es una reflexión que hago. Probablemente puedo estar equivocado, por supuestísimo, y podéis argumentar mucha serie de cosas, pero es mi opinión, y creo que deberíamos, como pescadores sin muerte, deberíamos abrir los ojos y pensar que no somos los únicos ni somos especiales. Simplemente practicamos captura y suelta por el mero hecho de que queremos ser pescadores. Nada más, no tiene más. O sea, tampoco es algo épico ni nada. Pescar sin muerte es algo bastante prosaico. Simplemente queremos que haya peces en los ríos, nada más, no tiene más historia. Venga, chicos, aquí dejo la reflexión. Hoy me he pasado un poco de tiempo, pero bueno, da igual, precisamente para eso es este formato y para eso son estas pildoritas. Así que muchísimas gracias por estar al otro lado. Cualquier cosa, pues ya sabéis, me podéis contactar, siempre os lo digo, lo voy recordando, a veces se me olvida y tal, pero bueno, ya sabéis que podéis contactar conmigo, WhatsApp, correo electrónico, etcétera. Y nada más, quedo a la espera de vuestras opiniones y seguimos charlando. Nos vemos en la próxima pildorita. Bueno, chicos, hasta luego, pescachailes.